Así es, después de escuchar ese primer álbum de Los Stooges, 1969, era el año de su edición, I Wanna Be Your Dog, es el tema que hemos escuchado, disco producido por John Cale, de la Velvet Underground, en fin, un montón ahí de referencias míticas. Nos vamos con otro de los pilares del sonido punk americano, con los Ramones, claro. Dale, dale, sin miedo. Venga. Poison Heart, una de las grandes canciones de los neoyorquinos Ramones, que bueno, pues duraron bastante más que los Stooges. Esta canción es del año 92, está en un disco llamado Mondo Bizarro, que fue de los últimos discos de estudio que grabaron estos cuatro seres entrañables y bueno, pues abuelos y padres putativos del punk. Otra vez el punk en nuestras vidas. Y los Ramones, que hasta el día de hoy no habían aparecido, y hombre, hay que aprovechar cualquier coyuntura, y más si es un desván, para que suenen en la Isla de Encanta. Este programa, que además se escucha los martes de 3 a 4, los domingos de 10 a 11 de la noche y a través de las www.laislaencanta.es, pues en el momento que te apetezca y hagas clic sobre nuestros pertinentes enlaces a la escucha de estos programas. Y es un poco una deuda que teníamos con los Ramones, ¿no? Que aparecieran de una vez. Pues sí, porque mira que nos gusta este grupo y joder, en 160 programas pues tiempo hemos tenido de ponerles alguna vez. Y más pues teniendo en cuenta épocas que hemos también atravesado de subir continuamente al desván, como estamos haciendo hoy, para ahí quitarle el polvillo a discos antiguos que, pues pese a que el tiempo pasa, no pierden esa vigencia. Ese punch. Esa pegada. Sí, señor. Ahí lo llevamos. Pues en Semana Santa, momento para recordar viejos clásicos como el que vamos a escuchar a continuación. Que suene. No pierde vigencia tampoco la música de Killing Joke, que nos acompaña hoy en este programa número 160 de La Isla de Encanta, en el que hemos decidido, el caballero Julio y servidor, a subirnos al desván, ¿no? Oiga. Es lo que tiene que... Tenemos morriña ya de traer viejos temas, de hacer un desván que ya llevábamos tiempo entre actualidades y náufragos no saliendo de sota, caballo y rey, y había que cambiar un poco las tornas, aprovechar cualquier excusa para hacer precisamente eso, traer viejas canciones con una vigencia actual. Como es el caso de Fugazi, que es un grupo que se prodiga bastante por la isla, por activa o por pasiva, bien trayéndolo nosotros mismos o de la mano muchas veces de nuestros mismos náufragos. Nos vamos a traer uno de sus temas más antiguos para ponerlos en el modo actual y presente. Fugazi. Good shit. Sí, señor. Muy buena mierda. Desde Washington DC, este es el primer disco que editaron Fugazi en el año 88 y este es uno de los muchos himnos que este grupo tiene. Waiting Room, la sala de espera. De luego que no estuvieron mucho tiempo en esa sala porque enseguida tomó su carrera un... vamos a decir un espectro. Un radio de acción internacional. Tanto como para llegar a nuestros propios oídos y alucinar y no dejarles de seguir la pista. Y hasta la fecha, pues incluso hace poco trajimos a los Ivens. A los Ivens a sonar aquí en la Isla de Encanta. Ya quisiéramos haberlos traído en físico. Nos conformamos con sus CDs. Y nos siguen gustando. Es otra de esas canciones atemporales y que cualquier momento es buena para escucharla. Así que toma nota. Si te ha molado esto... Era Fugazi, el primer disco homónimo del grupo estadounidense que ha influido pues, a un montón. a un montón de grupos, no solamente de su país, sino también pues de otras latitudes. Es el caso del grupo que vamos a escuchar a continuación. Ellos son de Liverpool, pero les gusta esto del punk y el hardcore americano. Lo hacen a su manera, ¿eh? Vamos a escuchar a Hot Club de París. Grapple Boy! Grapple Boy! Grapple Boy! Grapple Boy, the Apple Lads! These are the new up gangsters! The boys, they lost the script in the club where they first met. So a shipwreck! And the strokes blinked and blinked and they exposed! Dun dun na na na na! Dun dun na na na na! Dun dun na na na na! Dun dun na na na na! Totalmente, ¿eh? A su manera. Pero se nota ahí que les gustan los grupos de ese rollo americano. Sí, sí. Evidentemente son más festeros que otra cosa, hombre. No tan agresivos como Fugazi, pero desde luego hay ahí un algo en su sonido que pues nos remite más a Estados Unidos que a su país. Y Hot Club de París pues sacaron, hemos subido al demand, hemos encontrado discos pues que tenían mazo de polvo, como por ejemplo el de Los Estudios o el de Fugazi, y también otros que salieron hace pues unos meses o en el año pasado, en 2006, y también los hemos ahí rescatado, como es el caso. Bienvenidos entonces. Señores, Hot Club de París. No habían tocado hasta el momento en La Isla de Encanta, ya lo han hecho. Ya se han estrenado. Y muy interesante la oferta o el trabajo de estos jóvenes de Liverpool, que podrían haber hecho por parecerse a los Beatles por aquello de ser del barrio, y han escogido cruzar el charco, dejarse impregnar por música estadounidense y llevarla a su propio terreno, hacer su propia interpretación y traernos canciones como la que hemos oído en La Isla de Encanta. Es también el caso del disco que va a sonar a continuación. Es un disco que salió en 2006, que todavía no había sonado en La Isla de Encanta, así que recuperado. Son de Inglaterra también. Si quieres, le doy al play y lo escuchamos. Venga, que sea así. Pues os dejamos con Los Fratellis. Yeah. dagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is dagger. Oh yeah. I was gun, she was heart, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Could I just have kept the last of my clothes on? Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Citan precisamente al relax, ¿eh? No, no, estos no. Estos van, vamos, o sea, deben ir con 4 o 5 pintas de más por la vida. Y claro, luego pasa lo que pasa, que le salen canciones como este Chelsea Dagger del primer disco de los Fratellis, Costello Music, se llama La Criatura, y les ha hecho gracia a sus compatriotas. Ha sido uno de los grupos que en 2006 más atención han recibido y han vendido también una razonable cantidad de discos. Así que, pues quédense con el nombre. En su momento, el año pasado no sonó en la isla, pero lo hace ahora que, bueno, pues hemos recuperado su primer disco aquí en el Desván, en nuestro programa número 160, oiga. Ahí lo llevas. Cuando nos alumbran la Semana Santa y nosotros aquí montando el pollo, si es que vamos a contracorriente, mi alma. Si es que somos uno, no sé, en fin. En fin, vamos a dejarlo ahí. Deja que suene la música. Sí. Nos vamos ahora un poquito más para atrás. Venga. Thank you. Pues pensábamos que The Police jamás volverían a pisar un escenario juntos. Y mira tú por dónde, que este año pues se han liado la manta a la cabeza. Están de rabiosa actualidad por ese sorprendente reencuentro, ese volver a dar caña al personal y esperemos que no nos destrocen el grato recuerdo, ¿no?, de sus canciones. Pues esperemos que no. La verdad es que sería un dolor. Sería un dolor de los grandes, además, porque Police, pues imagíname por aquello de la cosa generacional, es un grupo que está prácticamente en todas las vidas de aquellos que ya hemos pasado de los 30. Y pues sería una pena que enturbiaran ese magnífico recuerdo, porque es que además han sido casi 25 años desde que se separaron. O sea que. Es que es una burrada. Han tenido tiempo de pensárselo, ¿eh? Algo ha fallado en su economía, seguro. Y creo que además que su gira va a pasar por España. O sea, cuidadín. Será gran expectación. Sin duda. Esperemos que den lo mejor de sí, que no hayan perdido mucho punch. Y que, no sé, por lo menos nos hagan vibrar con sus viejas canciones. Y ya no nos malogren con lo nuevo que puedan traer. Ya veremos qué pasa. Otros que también decían, se rumoreaba que podían volver, y ahí sí que ya me hundían en el lodo, son Led Zeppelin. Y hacían canciones como estas. De sus genitales. Sí, sí, lo que decíamos, que alguien cerró la tapa del piano sin avisar y mira, el resultado inmigran son. Te puedes caer de espaldas con ese dolor. Pues sí, los Led Zeppelin otra vez en la brecha, siempre han estado, nunca han aparecido Leila de Encanta, volvemos a aprovechar la coyuntura para traerlos aquí y, bueno, declararnos, si no fans, por lo menos seguidores. Y disfrutadores. 37 años nos contemplan esta canción del año 70, pues sigue Lozana como el primer día. Estaba en su tercer disco y bueno, pues ya veremos si Led Zeppelin se reúnen finalmente o no. Yo, la verdad, no tengo el más mínimo interés. Pero, oiga, cosas más raras se han visto. Que esta gente tiene una edad y se les pa la pinza, ¿eh? Sí, sí. Hubo ahí en el año 98, casi parecía que sí, cuando Robert Plant y Jimmy Page sacaron ese disco conjunto. Pero bueno, en fin, no lo pusieron a nombre de Led Zeppelin y no estaba John Paul Jones. Pero fuentes parece ser que bien informadas dicen que sí, que Led Zeppelin volverán a reunirse pues casi 30 años después de su separación. Ya veremos, ya les contaremos. ¿La cagarán? Nunca lo sabremos. Habrá que esperar a que den ese paso y estar atentos a la jugada. De momento nos vamos con otra pequeña tanda de discos del año pasado. Primero, los Pernis Brothers. Came over me, crimson my clover leaf. Think of the humanity. Thankfully paralyzed, maniac in his eyes, look much the same as mine. The stars are natural selection, order no better, forgetful and arrogant. And just before it could happen, we coiled backwards and acted like we were friends. Something came over me, crimson my clover leaf, think of the humanity. Thankfully paralyzed, maniac in his eyes, look much the same as mine. The slips in the harbor survived the storm. La música de Pernis Brothers sonando en La Isla de Encanta. Ya sabes que si tienes el placer de escucharnos es porque tienes el 100.4 de la FM ahí, sintonizado en tu dial. La sintonía de Radio Círculo es Semana Santa y estamos pues haciéndote compañía. Pues a lo mejor, quién sabe, nos estás escuchando desde tu pueblo, que ya pues están preparando todo para sacar al salto. Pues nada, pues bienvenido seas a este programa número 160 de La Isla de Encanta, en el cual ha sonado este Automaton, o Automaton, de los Pernis Brothers. Automaton, ya va bien con Automaton. Mejor, ¿no? Mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Te va a parar. vamos a hacer justicia con otro grupo que todo apunta a que aterrizó en nuestra discoteca en un momento no adecuado. En mal momento. ¿Sabes? Dio. En el tiempo dio con otros discos que, por el motivo que fuera, nos llamaron más la atención, se apropiaron más de nuestro tiempo. Y este, sin dejar de ser un disco bueno, pues no ha tenido ese protagonismo y ese hueco dentro de la isla, pero que hoy va a hacerse justicia y se va a escuchar Baron Horses en la Isla de Encanta. Ahí queda, que no sea por nosotros que no hayan sonado la Baron Horses en la Isla de Encanta. Esto es, ese disco que publicaban en 2006 y que les dio muy muy buen resultado. Lograron pues llegar a mogollón de público y además la crítica pues agotó pues las buenas palabras hacia el trabajo de este grupo estadounidense que el año pasado pues hizo ahí un pelín de furor. Más o menos lo mismo que el siguiente invitado en nuestro desván de hoy, en nuestra Isla de Encanta de hoy. Ellos son Germán Dion. On the bus back from Bristol we talked about death and we talked about a friend that I'd spend some time with once or twice a year. We got to your house all cold and out of breath. Your child was asleep. We sat down and you offered us a beer. You said, "Do you know what happened today?" And I said, "No." Here was family to millions all over the evening news, but I tend to keep away from the press, the TV and the radio. I like to keep my mind clean. When I can, I always choose to focus on what's here and not know what the world wants me to know. You said, will you want some tea or another drink? And I said no. We'd had sun in Bristol and fun with friends in London and an awesome time as usual on tops of hills in Leeds. We listened to Fred Neil, it sounded dark with the loudness on. You whispered to me, people whisper when a baby sleeps. You said, will you need an extra blanket? And I said no. Pues esta delicia que acaba de sonar se titula Bristol y es una de las canciones que están en el nuevo trabajo, en el último disco de un grupo que se llama Herman Dune, que también hizo furor en el pasado 2006 y que todavía no había sonado aquí en la Isla de Encanta. Así que, pues como la Semana Santa es proclive o invita a las buenas acciones, hemos decidido desempolvar este Giant, este último disco de Herman Dune, para que suene aquí en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Y algo parecido pasó, Julius, que te veo ahí enfrascado en la búsqueda del tema que va a cerrar este programa. Algo parecido pasó con Primrose, el siguiente grupo que va a sonar. Pues, hijo, que suene. Le doy para allá. Dale, dale, sin miedo, hijo. Venga. Estos son Primrose, desde Dinamarca. If the heavens opened up to me, they'd cover me with rain. It's a brand new century, not in vain. A stranger will come round. A stranger will come round. Stranger come around. Pues nos ponemos estupendos con el disco de Primrose, publicado el pasado 2006, otro que, pues por las cosas que tiene la vida, no había sonado todavía. Se titula What You Want to Believe, lo que tú quieras creer, y el tema que hemos escogido es Stranger Come Around. Es el penúltimo, es la penúltima que nos tomamos hoy en este programa de Semana Santa, que bueno, pues esperamos que os haya hecho compañía allá donde estéis, majetes. Os vamos a emplazar, como siempre, para el martes que viene aquí en La Isla de Encanta. Después de la vorágine de vacaciones, pues espero que el personal, en su gran mayoría, haya venido descargado y con la pila puesta para escuchar más Isla de Encanta. La pila puesta os va a poner, si no, OK Go, un grupo británico que no suena a Isla de Encanta, no americano, anglosajón, pero americano, ¿vale? Que quede clarito, no quiero problemas luego. Como decía, un grupo que no ha sonado, y no por falta de méritos, unas puestas en escena, performance brutales, hasta el punto de que sus vídeos son tan buenos que los tienen que repetir íntegros en muchas de las actuaciones que hacen para programas y tal. Se puede ver por YouTube todo tipo de grabaciones al respecto, y van a ser los que nos van a ayudar a despedir esta Isla de Encanta con el listón bastante alto. Así es, Here It Goes Again es el tema que hemos escogido. También es un disco de 2006 que no había sonado aquí. Y os dejamos con él, os deseamos feliz Semana Santa, no abusen del cilicio, y el martes que viene, pues ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Cuidado con los cilicios y otros enseres de la misma forma. Cuidadín. Pasadlo bien. Venga.